¿Dónde, dónde, dónde están los que se esconden a buscar por todos lados y gritamos pan quemado? Buscamos equivocados. Piedra Libre. Acá Doraí no es conocida la música, pero es música de Jamaicaderos. Ajá. Había una promesa pendiente, pero bueno, en fin. Pero no, no, vamos a empezar ya con eso. Empezamos recién este año y ya igual vamos a recibir con la música que lo identifica Jamaicaderos, Alejandro Cabrera Brito. Buenas noches, Ale. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bueno, sí, queda una promesa pendiente. Yo tenía hoy todas las ganas de ir a inclusive a estar en vivo en la radio, pero estuve en Florida la mañana, después estuve un rato en el acampe, después sí. Estuve en el sol por un tema de los músicos en la calle, y acabo de llegar hace un rato a mi casa, que ya era imposible retomar la calle, así que quería esperar en, en casa tranquilo para hablar un poco de la columna, ¿no? Sí, por supuesto. Aparte veo que tenés un montón de cosas, porque van llegando a través de Facebook, y la verdad que cómo viene, ¿no?, cargado este comienzo de año, digamos, como para empezar a volver a denunciar un montón de cosas. Sí, terrible y lamentable. Primero quería ser muy breve con temas relacionados a la solución Arruga, que tendríamos que estar ahora en el medio de un juicio que iba a empezar el 25 de marzo a Julio Diego Torales, en una carátula histórica y sin precedentes de un policía bonaerense en democracia por torturas. La causa, bueno, la defensa pidió la prórroga y el Poder Judicial de la Matanza, que juega siempre para la policía bonaerense, se lo concedió para el 4 de mayo para armar una defensa, más seguro para negociar algo entre ellos, ¿no? La asociación ilícita policial judicial es más que clara en la matanza, y posiblemente nos llevemos la peor sorpresa, la más desagradable, pero bueno, tenemos que estar todos. El 4 de mayo va a ser, después se va a publicar eso en el Facebook, Aparición con Vida de Luciano Arruga, estemos todos atentos. Sí, claro. Es un juicio bastante histórico. Dejando de lado ya eso, quería hacer una pequeña mención al 24 de marzo, a 39 años de la dictadura genocida. Bueno, un hecho que se dio bastante feo en La Plata, porque se quemó un muñeco con las características de Ebe Bonafini, y bueno, más que decir eso, me fue muy hipócrita el reaccionar de los medios oficiales, de la TV Pública 678, Diario Registrado y todos los alcahuetes mediáticos del gobierno en horrorizar y estigmatizar lo que había sucedido, pero muy lamentable y doloroso que no se lamenten por lo que está pasando en Formosa, por el genocidio permanente, que no se lamenten por lo que pasó con Luciano y con que no hayan también reaccionado con esa celeridad estos medios también masivos que responden a algunos intereses ideológicos y son selectivos de expresar algunas cuestiones de derechos humanos y otras no. Y esto era para marcarlo bien, porque quizás uno tome una posición y diga que no está de acuerdo con que se incendie un muñeco, bueno, esas cuestiones, pero tenemos que decir que desde el sector de derechos humanos que representa Ebe Bonafini, lamentablemente hace tiempo que ha dejado de acompañar muchas cuestiones que tendría que estar acompañando como organismo de derechos humanos. El caso de Luciano, recién se desayunaron bien, digamos, salieron a los medios el 17 de octubre, el día que se encontró el cuerpo de 2014. Luciano desapareció el 31 de enero del 2009. Sí. El tema de los combos fue en aquel momento, ese 23 de noviembre de 2010, donde Delía, Ebe Bonafini y otros pedían la cabeza de Inflán, y parece que después, en el nombre de la lealtad o no sé qué, desaparecieron de escena y nunca más hablaron de Inflán, ni es más, peor, metieron en los medios a mercenarios mediáticos como Cribis, como Lucas Carrasco, a tirarle, perdón la palabra, hilos de mierda a Félix Díaz para intentar desarmarlo por ahí. Le metieron también un puntero con mucha guita de Inflán, un evangelista pseudo originario que es Cristina Sanabria, y empezaron a intentar cavar esta tumba que lamentablemente le salió mal, porque hoy es el día 42 de un segundo camping infrahumano en la ciudad de Buenos Aires, donde hay más de 100 personas acampando, donde el acampe de esta vez es Copihuini, es un grupo de referentes originarios de Formosa, que vienen a pedir que sean atendidos por la máxima autoridad del Estado Nacional, que hoy en el día 42 lamentablemente se niega a darle, a, digamos, otorgar esta obligación de funcionario público. Esto es lamentable, pero tampoco 678 en ningún medio dice nada. 678 y otros medios pegados a, bueno, iba a decir una mala palabra, a una parte del cuerpo, pero del gobierno, también el otro día dijeron que Clarín y La Nación ningunearon la histórica marcha de los 39 años del golpe militar. Uh-huh. Pero bueno, eso está ninguneando un montón de información acá, de delitos de lesa humanidad cometidos por Gildo Infrán, por Jorge Abel González, por Santos Garzón, ese es el juez de Clorinda, por Hugo Arruga, que es el que está encargado de todo el curro de la remodificación de vivienda, de infraestructura, de terrenos. Bueno, de eso no se dice nada. De los ataques que sufrieron el 24 y el 26 nuestros hermanos de Ingeniero Juárez, no se dice nada. Tiene que pedirse un habeas corpus, como dijo hoy Félix en la conferencia de prensa. Se tuvo que pedir un habeas corpus para garantizar la integridad física de un ser humano en Formosa. Entonces, bueno, me parece que no hay nunca más si pasan esas cosas. Y hay un doble discurso y hay un maquillaje que se está terminando del todo, ¿no? Sí, totalmente. Sí. Uh-huh. Así que, bueno, no, te escucho, Daniel. Sí, hablábamos al comienzo del programa, hablábamos Blas, Graciela y yo, dábamos nuestra opinión, que está muy próxima a lo que vos estás en este momento dando respecto a la quema esta de La Plata. Con respecto a los medios y el tratamiento del 24 de marzo, los medios, sí es cierto, Clarín, La Nación no existió, estaban en el extra large XL, feriado XL. Claro. Y en el caso de Página 12, lamentablemente, titula el acto central y la izquierda, ¿no? Es decir, como que el acto central fuera otro y lo otro es marginal, ¿no? Sí, totalmente. Si hay una cosa central, lo otro está al margen de lo central. Les cuento un detalle. Yo estuve en Pergamino, ¿no? Y marché con las agrupaciones de izquierda. Ajá. Que denunciaron un montón de cosas. Ajá. Que la marcha oficial, digamos, kirchnerista de Pergamino, a pesar de ser radical en su estado político, Pergamino, bueno, una marcha kirchnerista que silenció bastante todo, y como llovía, a que no saben dónde se hizo la actividad del 24. ¿Cuál? ¿La kirchnerista? La kirchnerista. ¿Dónde? En la sede de SMATA. ¿Ustedes se acuerdan de Pinganelli? Sí. Cómo la mafia sindical atropelló y se intentó llevarse por delante a los trabajadores de Lear. Sí, y esto, claro, es todo un símbolo gravísimo, claro, de buchones de la dictadura, como fueron de estos sindicatos de José Rodríguez y toda la mafia organizada, y se dan esta alevosía, ¿no? Directamente en la sede del SMATA, háganlo en otra cosa, en un pelotero háganlo, pero no lo hagan en la sede sindical. Claro, totalmente. En un tenedor libre, esto es gravísimo, porque también está marcando estos vínculos impunemente, y bueno, que no, ni siquiera esta delicadeza, esto también es grave, ¿eh? Es tan grave como un montón de cosas, pero bueno, sí, no salió mucho. En lo mío no se supo mucho tampoco, pero bueno, justo tuve la suerte de estar en Pergamino, y las denuncias de las fumigaciones y todo la hizo a la izquierda, las denuncias de la policía que está cada vez más dura. Estuve conversando con algunos docentes y nos hablaban que lamentablemente los chicos jóvenes están naturalizando que un policía se los pague y les pide un cachetazo, que era bonaerense. Es decir, esto está gravísimo. Ahí tenemos un caso muy grave y emático, el de Carlitos Quiroz, un chico adolescente que supuestamente la policía dice que no obedece la orden de detenerse con su moto y le pegan dos o tres tiros en la espalda. Uh-huh. Es un caso de gatillo fácil que afortunadamente fue llevado a la justicia, pero bueno, como en lugares cuanto más nos alejamos del centro neurálgico político, más se disuelve la posibilidad de difundir, ¿no? Sí, totalmente. Claro, de visibilizarlo, seguro. Claro. Sí, sí, sí. Así que, bueno, una cosa que, bueno, hoy hubo una conferencia de prensa de Félix y de bueno, de los hermanos, en general habló Félix y hablaron otros hermanos, y, bueno, siguen denunciando lo que sucede en Formosa, lo que muchas cosas no cambiaron, que hay desinformación. Otra perversa estrategia del gobierno de Formosa, Félix Díaz tenía que ir a viajar a Washington ahora el 21, y lo postergaron porque hubo una presentación del gobierno de Formosa dando a entender que desconocía los hechos por los que era denunciado el Estado formoseño, y en ese margen, bueno, se les concedió una prórroga. Esto es gravísimo también. En la Corte Suprema de la Nación hizo lo mismo el gobierno de Formosa. Manejó la ley a su antojo con la letra chica de algunos puntos que lamentablemente hasta en estos casos le favorece a estos mercenarios, ¿no? Uh-huh. Así que, bueno, va a haber que estar ahí muy fuerte en el acampe, son 42 días, el acampe de esta vez, el segundo acampe tiene un montón de cosas mejores porque se está respetando mucho la decisión de asamblea de los referentes originarios, no se está parateando, que eso es importante porque le da un poco de más transparencia, porque a veces también, si, digamos, las organizaciones tienen que estar acompañando, pero no tienen que estar balanceando generando una inercia para que haya decisiones, ¿no? Claro, claro. En base a esto, bueno, me parece que se está mucho más hermético y menos grietas, está mucho más fuerte. Bueno, y tiene mucha resistencia, coraje, dignidad, solidaridad y un respeto por la vida que, bueno, que me gustaría tener aunque sea el 10% de lo que tienen, porque es impresionante la lucha de ellos, y nos están también defendiendo a nosotros de alguna manera, porque están defendiendo la tierra, ¿no? Sí, uh-huh. Claro, totalmente. Sí, sí, totalmente. Totalmente. Alejandro, sí. No, eso, te agradecemos la columna de hoy. Estamos iniciando contigo hoy el ciclo 2015-16 y esperaremos ansiosos en 15 días escucharte nuevamente. Bueno, y yo también, y les agradezco muchísimo de vuelta tener un lugar, una columna y poder compartir con ustedes, que lo mejor, uno va aprendiendo un montón de cosas y un lugar también para decir muchas cosas. Así que muchísimas gracias, que tengan un muy buen fin de semana, y nos vemos en 15 días. Por supuesto. En 15 días, un abrazo grande. Un abrazo enorme. Hasta luego. Seguimos comunicados con Alejandro Carreras Britos de Jamaica Deros, acá con su columna sobre derechos humanos y trabajadores.